Dice, Palma tiene fama de gato. Vamos a empezar con unos clásicos. Que van a agitar, ¿dónde está la turra? Oh, oh, que van a cantar. Antes de entrar al baile me fumo un carro. Después me voy a lavar a comprar un porro. Antes de entrar al baile me fumo un porro, porro, porro, porro. Antes de entrar al baile me fumo un carro. Después me voy a lavar a comprar un porro. Antes de entrar al baile me fumo un porro, porro, porro, porro. ¡Hey! Y una vez más. Esta caripela, el Dini papá. Y esto es cumbia pa' bailar y pa. ¡Vamos! Antes de entrar al baile me fumo un caño. Después me voy a la para comprar un porro. Al baile me fumo un porro, porro, porro, porro. Antes de entrar al baile me fumo un caño. Después me voy a la para comprar un porro. Antes de entrar al baile me fumo un porro, porro, porro. ¿Dónde están los turros? Oh, oh, que van a gritar. ¿Dónde está la turra? Oh, oh, que van a cantar.